Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. Estamos otra vez en la banquina, la 10:57. Pueden escucharnos por la web, por www.laweb1057.com.ar. Nuestros teléfonos de comunicación son 472-43269. En la conducción estamos Diego Vidal y Felipe Deslarmes. Y en la operación técnica, Martín Celi. ¿Cómo le va, Diego? Buen día, Felipe. Pasa que los brindis lo han dejado un poquito sacudido. Que hoy metió la gamba. Se me cae el micrófono. La 1057.com.ar. Levántese porque lo ves vergonzoso tirado en el piso haciendo fondo blanco con el micrófono. Lo que pasa es que ayer estuvimos en la plaza hasta muy tarde y después el regreso a casa y el festejo y levantarse temprano. Y... No, yo ayer pasé a la clandestinidad. Me solidaricé con Elisa Carrió. ¿En serio? Para combatir el régimen. Prefiero que se meta la ETA. Castro kirchnerista. Porque en realidad Cristina es un... Es un agente... El nombre de Cristina es... ¿cómo se llama? Es un nombre clave. Sí. Castro es el apellido de ella real. Entonces me solidarizo con la... camarada Elisa Carrió, pasamos a la clandestinidad. A partir de anoche ha nacido el comando: si Evita viviera, Carrió sería costurera. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, esta mujer. Pobre. Bueno, yo creo que la diáspora que ya se venía dando hasta los últimos días de la semana, dentro de la coalición cívica libertadora, como dice el colega Horacio Berbisky. La coalición, sí. Ahora es la coalición cívica. Eso sí. según los resultados, parece que Patricia Bullrich entraría como diputado, o sea, meten un solo diputado, pierden 11. Pará, ¿pero no estaba arreglando con el PRO, Patricia? Por eso, Carrió mete un diputado, pero el gana el PRO un diputado. Claro. Y votos en blanco mete 2. Espantoso. Sacó menos votos que los votos en blanco. Ganó Altamira, señores. Se viene el trotskismo argentino. Ahora sí. Dice que Altamira está internado. No lo pude creer. Le dio un síncope. Que le ganó a Carrió. Pero bueno, todavía no saben si van a tener representación en el Parlamento. Sería la segunda vez que hay un diputado de origen trotskista luego de lo de Luis Zamora. Uh-huh. Ojalá entren. Lo veo dificultoso, pero no está mal. No, está muy bien que entre una voz así. Hilda Chichel Duhalde pudo ser senadora porque él también no puede ser diputado. Y eso sí era vergonzoso. Yo creo que tiene más capacidad Altamira que, perdón, que la señora de Duhalde. Podemos hablar un poquito de campaña ahora, ¿sí? Creo que jugamos el sábado ahora contra el Ducivi. No, la campaña, yo pensé que hablaba de... Digo, no, porque puntualmente, prestar atención a la campaña que hizo la señora Camaño, la señora de Barrio Nuevo. Un espanto. O sea, hablando de la importancia del Parlamento, es el lugar donde se habla, donde se puede discutir. Y que justo ella, que le metió un trompazo a Kunke. Justo eso. No, bueno, y además que justamente la señora diputada Graciela Camaño, vecina de San Martín. Buen día, diputada. Espero que esté escuchando el programa. Y si no, le pasamos la grabación más tarde. La puede escuchar si no la... Usted, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, trabó el tratamiento de la ley contra la extranjerización de tierra, una ley que protege la soberanía nacional. No la permitieron pasar. Es más, querían hacer pasar la ley de la boleta única, o sea, el cambio en medio, a menos de un mes un mes y pico de las elecciones, querés cambiar el sistema electoral. Un mamarracho. De hecho, cuando se mataron para coparse todas las comisiones del Congreso, para después no hacer absolutamente nada, de 2009 para acá, yo creo que ellos han aprendido, el pueblo les ha enseñado algo, ¿no? Que Argentina cambió, por suerte cambió, generacionalmente cambió. Uh-huh. La mayoría de los votantes de ayer eran gente menor de 40 años. Sí, claro. Muchos que no les pesa la historia, pero que la conocen bien y que no cargan tampoco los errores de la historia de este país ni las frustraciones y fracasos. Y me parece que el país cambió y no lo han entendido, y volvemos a cumplir con aquello de el que se vayan todos. Bueno, muchachos, están todos en la misma vereda, pueden dedicarse, no sé, poner una quintita, plantar un tomate. Una de las cosas que vos señalabas. Algo útil. Bueno, esto que señalabas de la importancia de la militancia joven. Bueno, que por suerte no carga con un montón de vicios, pero sí ha tenido un resumen perfecto y lo ha vivido, lo ha vivenciado de una manera terrible. Ha vivido lo que fue el 2001 como una síntesis de todo lo que ha tenido que ver con las últimas políticas antipopulares que se venían tomando hasta ese año, y cómo la decisión política permitió cambiar esencialmente, para no decir radicalmente, el país a partir de 2003, digo, con la generación de trabajo, con la generación de dignidad. Digo, cuando las madres, por ejemplo, en uno de los carteles que han puesto dentro de lo que era la ESMA, dicen, tiene una foto de Néstor diciendo abajo, gracias por devolvernos la dignidad. Es una de las cosas que es difícil de explicar, pero que sí es una de las cosas que sí es un sentimiento muy común de la mayoría de los que estuvieron en la plaza anoche. Sí, no, y no solamente en la plaza, ayer fue lo visible, los que estuvieron en la plaza, pero se los han visto los jóvenes. Ya creo que lo más visible fue cuando la muerte de Néstor Kirchner en el velatorio, en los homenajes que se le rindieron, donde empezó a verse visiblemente la participación de los jóvenes, que ya también se había visto masivamente durante los festejos del Bicentenario. Uh-huh. Pero más comprometidamente con la muerte de Néstor Kirchner. Pero yo quiero resaltar que históricamente la juventud ha sido víctima de la discriminación, de la represión, ¿sí?, de la marginación, ¿no? Y hoy pasa a ser protagonista. Y para eso estamos comunicados con una de esas protagonistas, con María Luján. ¿Cómo te va, María Luján? Buenos días. Felipe Deslarmes y Diego Vidal te hablan. Hola, ¿qué tal? Buenos días a los dos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Estuviste en la plaza anoche? Sí, claro que sí. ¿Cómo no ir a la plaza anoche? ¿Cómo no ir? ¿Cómo militamos todo el tiempo? Estaba escuchando lo que ustedes decían, ¿no? En el 2003, digo, de hecho, hasta yo lo voté a Néstor y lo voté pensando, ¿no? Capaz que viene de la mano de Duhalde, este tipo, no sé qué va a hacer. Y no sé si se acuerdan que lo primero que hizo, por ejemplo, fue darle los pases a los colectivos, a la gente. Empezó, bueno, bajó el cuadro de Videla, dijo que era hijo también, hablaba de los desaparecidos como compañeros. Nosotros como jóvenes creo que cuando hizo eso sentimos, dijimos, ¿qué pasa? Cambió la política, para nosotros era mala palabra, ¿no? Después de Menem. Sí, claro. Eso fue genial, la verdad. Ayer, el 14, ¿no? Salir gritando de escuelas y sentirlo. Parece que éramos todos los compañeros. La palabra compañero, nos devolvió la palabra compañero, ¿no? También. El himno, las banderas. Sí, ¿no? Claro, el himno, cantar el himno y con emoción. Ayer recordaba, por tu país. Recordaba con una señora mayor que yo, pero bueno, yo tengo 50 años, así que yo, ella se acuerda más porque también. Una mujer, mayor, y nos recordábamos, me pasaba a mí en la secundaria, sobre todo que la hice durante toda la dictadura, que escuchar el himno era de terror para nosotros. Claro. Ponerse una escalapera, uno no se la ponía en protesta, ¿no? Porque todo lo identificaba con esta dictadura genocida, con los militares, con la derecha, y hoy eso... Gracias a este modelo, a este proyecto. Yo no quiero hablar más de modelo, esto hay que hablar de proyecto. Yo toda la vida, desde que empecé a militar, yo quería que se discutiera un proyecto de nación. Y hace 8 años que estamos discutiendo eso, un proyecto de nación. Eso creo que queda claro, ¿no? María Luján, contanos un poquito, por favor, dónde estás militando, cómo fue que te metiste en la política y cómo fue este pasaje de la desconfianza con Néstor, que recién asumía, a la adoración, porque la verdad que creo que es así ahora. Sí, claro que sí, claro que sí. Mirá, mi mamá toda la vida es peronista, mi mamá militaba así desde siempre, y en un momento cuando me quise acercar con el primer gobierno de Menem, era muy chiquitita, porque mi mamá me llevaba a la unidad básica de chica, dije, no, bueno, ya el segundo, cuando empezó a hacer desastre, vendió todo, después era un poco de lo que pasó después, gracias a eso fue el 2001, ¿no? Digo, todas las cagadas que se mandó este tipo. Y con Néstor, la verdad, vuelvo a decir lo mismo, yo lo voté, pero con súper desconfianza, dije quizás de lo mismo, es Duhalde, es el Puente Pueyrredón, digo, todo lo que nos venía pasando nosotros como país, y la verdad que hoy creo que damos la vida por el proyecto, lo que sentimos, y aparte lo sentimos, lo queremos, lo amamos, digo, cuando se nos fue Néstor, bueno, se vio, estaban hablando recién de una plaza llena de gente, de un montón de gente festejando. Yo ayer llegué a la plaza y me largué a llorar, y estamos de repente llegando muchos de los compañeros. Yo estoy militando en una agrupación que se llama Los Fanáticos, que está dentro de Colina. Los Fanáticos, justamente un homenaje a Evita, el famoso discurso de Evita. Sí, claro. Recordanos ese discurso, por favor. ¿Qué fue lo que te emocionó de ese discurso? En realidad, de todo, que decía que la vida, en realidad daba la vida por Perón, es que ella era la primera peronista, creo que fue un poco que los fanáticos no mueren por una causa natural, sino por la lucha. Creo que es un poco todo esto y nosotros nos lleva a pensar, ¿no? Que hoy creo que somos muchos los que daríamos la vida por este proyecto. Justamente, o sea, justamente las canciones y todo dicen, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, ¿no? Es como... Y creo que realmente es así hoy. Bueno, ayer Cristina convocó, ¿no?, a que todos los jóvenes participen en política, en frentes sociales, en las universidades, en las escuelas, justamente para defender lo que se ha logrado, ¿no?, para que no se los quiten, que eso es lo que el miedo más grande, ¿no? Sí, yo creo que no solamente eso, yo creo que lo que se quiere es que hoy se discute de política, no solamente de nuestro partido. Digo, y me parece eso genial, y esto también lo devolvieron ellos, o sea, le guste quien no le guste. Antes te ibas a tomar un café y no escuchabas una charla al costado, o un bar, y no escuchabas una charla al costado de política. Ni se hablaba. Hoy algo se está discutiendo, siempre. O sea, escuchás las mesas y siempre algo se está discutiendo, y eso también lo devolvieron ellos. Contanos un poquito, en algún momento hemos tenido la posibilidad de hablar, y me contaste, volviendo, bueno, estamos por... en estos días se cumple el primer aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Y algo que hace un tiempo me habías podido contar sobre cómo experimentaste esto de ir en un momento acompañando el auto donde estaba Cristina, y tuviste particularmente vos un inconveniente con un policía, y cuál fue la respuesta que encontraste de la presidenta. ¿Te acordás de ese día? Sí, claro, ¿cómo no acordarme? Creo que fue el peor de los días. El tercero, llovía un montón, estábamos esperando que acompañar, ¿no?, a la presidenta y a Néstor, que se vayan. Y primeramente, no sé si te acordás que te había contado también que habían puesto la marcha fúnebre antes de que salga. Sí. Llorando peor, y enseguida dijeron desde presidenta que se cambie y empezaron con la marcha San Lorenzo. Lo llevaron, nosotros estábamos haciendo cadena humana entre todos, esperando el auto, pero muy bien organizados, o sea, era un día muy triste para todos los que estábamos ahí. Y venían pasando los autos y adelante habían policías. Cuando vienen pasando los autos, la policía nos empezó a pegar, porque sí, a pegarnos y gritando a nosotros. La presidenta se baja del auto y dice, no, ¿qué hacen? Así no, váyanse. No, pero no, se van, váyanse, los militantes nos van a llevar. Digo, eso, que haya hecho eso, ella, en su dolor, en un montón de cosas, se está llevando a su compañero de vida, digo, y sin embargo se baje a defendernos, ¿no?, a pensar en nosotros que nos estaban pegando, digo, también es un acto de grandeza, o sea, es ella natural. Totalmente, es una síntesis excelente, creo, de desde dónde se para la presidenta para hacer política. Cuando dice, ustedes, si alguien nos tiene que defender, van a ser ellos, van a ser los militantes. Le dice eso a las fuerzas represivas, ¿no? Es sí, importante. Claro, sí. Bueno, sí, eso pasó, claro, en el 73 también. Acordate cuando asumió Cámpora, la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires la hizo la JP. Se acuarteló a la policía para evitar inconvenientes, y la seguridad la manejó la Juventud Peronista. Y eso es una cosa que a mí me llamó la atención, me dio vergüenza ajena. La periodista María Belén Aramburú, de C5N, apellido ilustre, que estuvo también, ella nació creo en Canal 13, estaban en el Hotel Intercontinental, y su mayor preocupación, porque lo repitió un montón de veces mientras hablaba, antes que llegue la presidenta, que se supieran los resultados, preocupada porque la Cámpora estaba a cargo de la seguridad, de la organización de... Digo, pero preocupadísima, ¿no? Como si hubiera visto a Vaca Narvaja perdida y a Firmení junto. O sea, querer instalar ese miedo, esa imagen, la demonización de la juventud. Y hoy también Canal 3 haciendo lo mismo, sí, porque Cristina y la Cámpora, y no sé qué, y la Cámpora, y que la hija de Kirchner venía encabezando la Cámpora. O sea, sí, hay ahora todo un discurso de demonizar a la juventud, justamente por parte de estos medios y estos grupos económicos que siempre han buscado de vaciar de contenido a las causas populares, la política, la imagen del Che, la imagen de Evita, siempre han tratado de meterla en lo comercial para vaciarle el contenido, y yo creo que no van a poder. Ayer ya estaba muy claro, vos María lo habrás visto en la plaza, ayer el que tenía algún atisbo todavía de duda, ayer se fue más convencido de lo que estaba, ¿no? Sí, claro. En realidad es lo que hablábamos, ¿no? Yo tocó hacer mucho tiempo laburo en barrios y en villas y demás, laburo barrial, y los pibes están organizados, es cuando les das un espacio, y lo que van a cuidar el proyecto vamos a hacer nosotros, digo, y lo que pasa es que, a ver, los medios no se ocupan, nunca dicen, ¿alguna vez escuchaste o viste por televisión que los medios hayan dicho, no sé, mirá, estos pibes organizados hicieron una plaza, ¿entendés? Pintaron una escuela. Porque fueron a una escuela, ahí tenés, claro, lo del Néstor Kirchner. No, ese ejemplo. Claro, y nunca hay una, claro, salvo algunos medios que son compañeros, después no tenés los pibes organizados haciendo algo. Pintamos mil escuelas, se pintaron mil escuelas y después se volvió a hacer una segunda parte. Y eran pibes organizados pintando, y eso no salió casi en ningún lado. No. ¿Entendés? Lo que se muestra son los pibes que van a los boliches y se pelean en la madrugada, borrachos, claro, drogados. Sí, total, eso es lo único. La cosa del Paco, el pibe robando, y no muestra el pibe organizado. Sí, digo, sí. No es ingenuo. No, claro que no es ingenuo, claro. Obvio que no es ingenuo, ¿viste? Meterle miedo a los padres para que el pibe no participe, no, eso totalmente. Está siempre. Está en línea con lo que planteaban los milicos cuando decían, ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Claro, bueno, algo de eso es lo que se quiere mostrar, o sea, no se muestra el pibe organizado. O sea, Cristina, cuando ese día de Néstor, cuando las acompañamos, ella pidió específicamente, bueno, se van y los militantes nos van a acompañar. Y así fue, sin ningún tipo de problema. Así fue, lo llevamos nosotros. Ayer no hubo un solo incidente, vos viste también eso. Había fiesta, ayer no se quiso mostrar, ayer era un día de fiesta. Ojo, ayer... y había alcohol, porque... Sí, claro. Había claro, gente sí. tomando... Pero nadie se peleó con nadie, nadie empujó a nadie, nadie insultó a nadie. No, es que era el contrario. Vos sabés que a mí me pasó, es lo que yo contaba el 14, cuando la alegría era, veníamos de, por lo menos los que vimos en Capital, de dos elecciones bastante heavy para nosotros. Cuando llegamos al Plaza el 14, con esa alegría de gritar, cantar, eufóricos, la gente se abrazaba con otras personas que no conocías. Claro. Y era, qué bueno compañero, ¿entendés? Qué bueno compañera. Yo voy a contar algo que me pasó anoche. Yo estaba saliendo de la puerta del Hotel Intercontinental, que era una masa de gente, un lugar tan chiquito también, la puerta era en despelote, estaba tratando de salir, y cuando yo estaba con mi bebé de 2 años en brazos, y vino de golpe una marea de gente empujando, que yo me enojé, ¿no? Porque, viste, flaco, hay que ver, uno va con un bebé, había muchos bebés chiquitos, y empujando, y me enojé. Y justo, y pasaba el viceministro, en esa marea venía el viceministro de Economía, Roberto Feletti, que era su gente, que estaba haciendo esas cosas, ¿ves? Que algunos no entienden todavía, de que, bueno, tenés que hacer un piquete para entrar a un funcionario. No te confundas, ¿viste? Hay gente que no entiende todavía eso. Sin embargo, yo protesté de viceministro, el tipo se dio vuelta, volvió para atrás, pedirme disculpas, darme la mano, y qué sé yo, el viceministro de Economía. O sea, entonces esas cosas te muestran que este país ha cambiado mucho, ¿viste? No tiene por qué haber incidente y nada, pero si pasa algo, que venga un tipo que no te conoce, que es funcionario, y venga a pedirte disculpas, ¿viste? María Luján, contanos un poquito dónde estás militando y cómo y qué te parece que le dirías a aquellos chicos que tienen algunas inquietudes, que tienen ganas de participar, de sentirse parte del desarrollo del país desde la política, que han entendido el mensaje de Néstor en alguna forma cuando señalaba que la política era la única forma de conseguir cosas, de transformar la realidad. Mira, yo diría que este es un momento histórico, es un momento histórico que vamos a contar a nuestros nietos. Yo tengo una nena y ayer estaba con mi mamá y con ella en la plaza, digo, festejando y gritando y entendiendo y cantando. Y militar en este momento es algo que vamos a contar a nuestros hijos, esto yo creo que a nuestros nietos. Yo creo que este es el momento de ser parte, de sentirte parte además, ¿no? Y la política envuelve un montón de cosas. Yo decía, hoy tengo compañeros que son amigos también, que compartimos un montón de cosas, y eso también me lo dio este proyecto. Uh-huh. Conocer gente que quiero, que comparte cosas, y la verdad que cada vez, o sea, me acerco más al mismo círculo de gente, pero justamente porque compartimos este mismo amor y estas mismas cosas, o sea, acercarse, venir a militar, creo que te da un montón de cosas, no es solamente luchar por tu país, que está buenísimo, ¿no? Claro, pero también es el sentimiento de poder charlar con amigos, con compañeros, y un compañero envuelve un montón de cosas, la palabra compañeros. Y creo que este es el momento que hay que acercarse y venir, porque es el momento, es ahora, o sea, si ya te venís perdiendo, es ahora, no es en otro momento, no, nunca tuvimos... un gobierno que yo me pueda poner la camiseta y decirte la verdad, que con esto salimos adelante, peleemos por este proyecto, peleemos por este modelo. El otro día sacamos cuenta con los compañeros, por ejemplo, se hicieron 1.300 escuelas. Si sacan la cuenta, es en 8 años, es un día y medio de gestión, hicieron una escuela. Uh-huh. O sea, yo quiero esto. Quiero que el hijo de Barrio Norte pueda ir a la facultad y el hijo de obrero también. No, bueno, yo creo que el mejor ejemplo que uno tiene ahora para mostrarle a los jóvenes, y sobre todo, ¿no?, que estamos hablando de los jóvenes, de lo que puede hacer lo contrario a lo que está pasando en este país, es ver lo que pasa en Chile, ¿no? Bueno, hola. ¿María Luján? Sí, ahí está. Sí, no, es ver lo que pasa en Chile, ¿viste? Sí, claro. Bueno, te agradecemos muchísimo la participación con nosotros, por haber estado en la banquina con nosotros. Vamos a seguir con el programa. Quería recordar una de las frases que de las que señalaba María Luján, una de las militantes que estuvo ayer en la plaza y que pudo contarnos sus experiencias. Esta frase de Evita cuando hablaba de los fanáticos, la frase es: solamente los fanáticos no se entregan. Los fríos no mueren por una causa sino de casualidad. Los fanáticos sí. Me gustan los fanáticos y todos los fanatismos de la historia. Vamos con un tema y seguimos en la banquina. Votando por los hombres de prestigio y de acción, defensores de la causa de Perón. ¡Perón! Peronista, peronista, adelante y a ganar esta elección, para bien de la nación, los hombres de Perón, para bien de la nación, los hombres de Perón. Peronista, peronista, adelante y a ganar esta elección, votando por los hombres de prestigio y de acción, defensores de la causa de Perón. ¡Perón! Peronista, peronista, adelante y a ganar esta elección, para bien de la nación, los hombres de Perón, para bien de la nación, los hombres de Perón. Para mayores conquistas, para bien de la nación, apoyemos a Perón votando a los peronistas. Votar por los peronistas en la próxima elección. Votar por los peronistas en la próxima elección. Para mayores conquistas apoyemos a Perón. Para mayores conquistas apoyemos a Perón. Votar por los peronistas en la próxima elección. Votar por los peronistas en la próxima elección. Para mayores conquistas apoyemos a Perón. Para mayores conquistas apoyemos a Perón. Basta ya de proyectistas. Hombres realizadores necesitamos, señores. Y esos son los peronistas. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. En el mes del maestro, nuestro homenaje a todos esos seres imprescindibles. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. We'll be right back. Bien, seguimos en la banquina, son las 10:36. En la banquina se puede escuchar por la web en www.la1057.com.ar. Si no, pueden comunicarse con nosotros llamando al 4724-3269 y también pueden comunicarse con nosotros vía mail. Sí, labanquina@gmail.com. Y después pueden escuchar los programas ya emitidos en labanquina.blogspot.com. Bueno, seguimos. Vemos un poquito las tapas del día de hoy que fueron. Usted me quiere arruinar el día, ¿no? Me quiere amargar. No, pero está bueno para entender cómo bueno, van a encontrar. Con ese diario nefasto. Con el diario espantoso, el clarinete señala casi inevitablemente, ¿no? Una foto enorme de Cristina festejando y un título principal que dice: Cristina, 53,69%. Por 4 años más. Ese por 4 años más no suena como... ¡Qué alegría! Te tengo que aguantar 4 años más, una cosa claro, así. Claro, claro. No, no se preocupen, muchachos. Ahora cuando la ley de medios se termine de aplicar como corresponde, no van a estar 4 años ustedes. Ustedes no van a estar 4 años. Voy a leer con el primo hermano diestro de Clarín, La Nación. También ilustra con una... foto de Cristina en la plaza sosteniendo un póster donde están ella y Néstor Kirchner. Dice: a la presidenta todo el poder. Con el 53,8% redujo a la oposición a un papel testimonial. Y acá hay una columna, creo que de Joaquín Morales Solá, que dice: ante una democracia carente de equilibrio. A ver, ¿les preocupa que haya concentración de poder político de un gobierno que ahora tenga la mayoría en el Congreso? Democráticamente. Que tenga la claro. Pero cuando la dictadura militar, cuando dieron el golpe, a ninguno de estos medios les preocupó que no, se claro. concentró el poder en las tres fuerzas armadas y que se masacró en nombre de los negocios que hacían ellos, justamente. A ver, familia Mitre, devuelvan papel prensa, por favor. Y los nietos. Para Clarín, los nietos. Los nietos. Pero por lo menos, a ver, sáquense la careta, preocúpense menos por eso, la concentración de poder, porque cuando... el poder estuvo en manos de los militares, a ninguno de ustedes les preocupó realmente. Bueno, Menem también gobernó con la mayoría del Congreso y de los gobernadores del país, no le importaba. Pero el que vos mencionaste, para no repetirlo, si no estamos todos toqueteándonos por la mufa, les entregó un montón de cosas a los poderosos. Ah, será por eso. Claro, porque era un puesto menor. Y era un puesto menor. Claro. Bueno, lo dejo ahí, siga usted con... Bueno, vamos a ir a página 12, que la verdad que resulta bastante más agradable. Creo que es una recompensa por haber leído primero el clarinete. El título es Esta mujer. Es un gran título, Esta mujer, porque hace referencia a Evita, hace referencia a Rodolfo Walsh. Recordemos que Rodolfo Walsh había escrito Esa mujer. Es un excelente cuento en el que... habla todo el tiempo de Evita sin mencionarla. Está considerada una de las piezas de la literatura latinoamericana más importante o de lengua hispana más importante. Entonces que pongan Esta mujer historia, para ¿no? hablar, esa mujer, para, ese, es como una relato. Forma de traer de vuelta a aquella Evita, me parece que es como muy acertado. Dice: arrasó Cristina Kirchner, CFK. Llegaba anoche casi al 54% de los votos, con casi 40 puntos de distancia con Wiener, que quedó segundo. La presidenta triunfó en todo el país, excepto en San Luis. El oficialismo ganó 8 de las 9 gobernaciones en juego. Muy interesante. Sí, y acá, bueno, Crónica espectacular, una etapa muy linda realmente para Crónica, siempre esta etapa medio colorinche, ¿no? Una etapa muy linda, una foto a todo color de Cristina tomándose el pecho en señal de abrazar el corazón, ahí saludando a la gente muy emotivo. En la plaza. Y el título es típico título de un lunes, goleada. Ah, perfecto. Totalmente. 53,67%. Y destaca una frase de Cristina en el discurso que tuvo que ver a raíz de la rechifla de los militantes cuando mencionó a Macri y a... Sí, estuvo muy acertada. Sí, a Macri y a Piñera también. Entonces dijo, no, dejémonos de pequeñeces, en la victoria hay que ser más generoso y más agradecido. Ahora queda claro quién está encrispado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Diario Popular también tiene una foto muy emotiva de la presidenta delante de su hijo Máximo abrazando un cuadro en el que también ella se está abrazando, pero con Néstor. Y dice, paliza histórica. Cristina arrasó y fue reelecta presidenta. Le sacó unos 36 puntos de ventaja a Wiener, que quedaba segundo en lugar. La verdad que importante, interesante la postura. Después tiene como un llamado a un costadito, lo que decimos que es una oreja del diario, que dice, aplastante triunfo de Scioli, que fue reelecto en la provincia. Yo voy a leer el diario Muy, que es la versión amarillista, el de San Porteño de Clarín. Perdón, dice, vamos a un diario que es capaz de inventar noticias. Es un diario que ha sido capaz de decir, por ejemplo, que en la relación Maradona y Batista había habido drogas en algún momento en 86, cosas que no tenían ninguna prueba y todavía no tienen. Bueno, acá, digamos, queriendo contrapesar el título de Página 12 y estar más en línea con el de Clarín, que decía 4 años más, pusieron ella, ¿no? Uh-huh. Así como me suena despectivo el título de ella. Sí. Dice, Cristina reelecta, la presidenta ganó fácil. Esa es una no frase. No hizo ningún mérito, no ganó fácil. Le sacó 35 puntos al segundo Wiener, el Congreso tendrá mayoría acá. ¿Por qué todos empiezan con K los apellidos de diputados y senadores? No, la verdad es una payasada. Pero hoy es un día para la militancia, hoy es un día que estamos dedicando prácticamente al peronismo en la totalidad del programa y particularmente al kirchnerismo. Y por eso, como hace un ratito hablábamos con... Y lo otro es el peornismo. Sí, lo que hubiese sido la alternativa. Hace un ratito hablábamos con una militante, con una mujer justamente, por una cuestión de género. Nos parecía también que es importante en cada uno de nuestros actos incluirnos y ser conscientes de que desde la comunicación tenemos que hacer eso. Y ahora estamos comunicados con Leo Moreno, otro joven militante que ayer estuvo en la plaza. Leo, ¿cómo te va? Te habla Felipe Deslarmes junto con Diego Vidal. ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. ¿Cómo...? Como perdón, pasado, no, no será pariente de Moreno, ¿no? No, no, que no, no tener problema con Clarín. Podría ser de Mariano Moreno, ¿no? Sí, no, no de sangre, pero sí, lógicamente. Así que... Bien, bueno, bien. Es una buena respuesta esa. Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo pasaste el día de ayer? Y contanos un poquito dónde estás militando. Bien, la verdad que la pasé muy bien. Fue una jornada bastante, me sentí, recién comentaba, me sentí bastante ganador ayer, como hacía mucho tiempo que iba fiscalizando, después ir a la plaza con los compañeros del colectivo militante, que es donde estamos militando, y la verdad es que fue una jornada de mucha alegría, de mucha ansiedad para ir a la plaza, y cuando llegamos a la plaza fue un momento histórico contrapuesto a lo que fue la muerte de Néstor. Sentí más o menos algunas sensaciones por lo que fue ese mismo momento y una parte de ese déjà vu, pero ayer fue una fiesta y el discurso de Cristina me pareció impecable. La verdad es que nada, fue una fiesta popular como hacía mucho tiempo no veíamos y nada, nos da mucha más fuerza para, como dijo Cristina, contar con ella para profundizar las medidas que nosotros queremos y creemos que son posibles. Recién mencionabas esto de la plaza y yo me quedaba pensando, ¿cómo es esto de ciertos espacios que dejan en algún momento histórico como una imagen impregnada en la vida de cada uno, en el cuerpo? Es una cosa física. Digo, la Plaza de Mayo ha sido un espacio donde han ocurrido innumerables cosas, desde agradables hasta de las más terribles. Y cómo uno a veces puede pasar por ese lugar e ir reviviendo esas cosas, ¿no? Digo, esto de... Yo recuerdo perfectamente cuando fue la muerte de Néstor, el dolor y la congoja de la gente que estábamos ahí. Fue algo muy fuerte y también esto del festejo de cada uno de los actos eleccionarios, el poder ir a celebrar, y también está el 2001, y es como un espacio, como si no fuera el mismo espacio físico. ¿Cómo lo vivís vos y qué sentís cuando caminás por la Plaza de Mayo? Y, o sea, coincide bastante en lo que estás diciendo vos. Me parece que es como una postal que va cambiando de gente y de sensaciones. Uh-huh. La muerte de Néstor fue como, que ya se está por cumplir un año, pasó bastante rápido, fue como eso, ¿viste? Un montón de bronca acumulada, que también posibilitó que hoy se descontracturara un poco el panorama político argentino. Y nada, lo de ayer fue como sentirnos parte de la historia, como tener casi la patria en las manos, como sentirnos parte de que estamos cambiando las cosas, transformándola, que la juventud estuvo muy presente ayer, como hacía años y años que no se ve en un proceso político, uh-huh. que quizás en el 2001 estuvo bastante presente, pero resistiendo y luchando contra un modelo casi acabado. Y a mí no me pasa dejar de asociarlo con la militancia de los 70, ¿no? Como, o sea, lo de ayer fue todo el tiempo sintiendo una analogía con el peronismo, a ver si Cristina llegaba al 60, si no llegaba al 60, cuánto le sacamos al segundo, que es arrasador, digamos. La verdad es que ver tantos pibes, ¿entendés? Y tantas banderas y todo el tiempo la gente saltando y cantando, me parece como algo inolvidable, y creo que eso a nosotros nos va a marcar siempre. Ese momento en la plaza es una foto que va a quedar guardada siempre, y que nada, van a pasar por ahí 30 años y comparen con el próximo proceso. Totalmente. ¿Sabes que hace un tiempo habíamos podido proyectar en el ECUNI, donde tenemos un espacio donde proyectamos documentales, hacemos charlas de debate? Habíamos podido proyectar Tosco, un grito de piedra, la película documental sobre Agustín Tosco, sobre lo que fue la militancia y sobre lo que fue el cordobazo. Y una de las cosas que planteaban algunos de los que habían concurrido era que una vez que uno toma una fábrica o sale a la calle a hacer un reclamo y consigue este tipo de cosas, ese tipo de sensaciones te quedan en el cuerpo. De la misma forma que si salís y te recontracagan a palos, te queda esa sensación y ese temor. Que la única forma de revertirlo es esto, pero esa ganancia que te queda por haber, esa ganancia física, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de esa sensación de se puede conseguir, se puede lograr, se puede crecer, se puede luchar, vale la pena todo eso. Es algo que queda en el cuerpo y que es imposible arrancar. Como entonces, este tipo de celebraciones como la de ayer, estas cosas que de lo que estás hablando vos cuando decís que es una alegría, que es un sentimiento que tiene que ver con cosas logradas, con ese ganamos, como vos decís, ¿no? Y es algo que es deseable que toda la juventud pueda experimentar eso, porque es lo que permite que la juventud, en definitiva, y como pueblo, no estemos arrodillados, sino que siempre vayamos por más, que siempre estemos pidiendo mejoras para cada uno de nosotros, para la población, y en forma solidaria. No por nada, en los milicos del 76 en adelante tomaron ese registro de lo que fue en el 69 el cordobazo, que fue la juventud y los trabajadores los que hicieron que un gobierno que pensaba quedarse 20 años no pudiera pasar del tercero. Entonces, en el 76, cuando tuvieron ese registro, los principales grupos de desaparecidos eran obreros y estudiantes. Digo, pero esto es justamente, digo, todo lo contrario. Es esta sensación de haber podido estar ahí, de poder encontrarse con compañeros, de salir a pelear. Me parece que es importantísimo porque te pone en un punto de no retorno, en un punto de yo viví esto y esto se lo voy a poder contar a mis nietos, se lo voy a poder contar a mis hijos. Y yo estuve en esa plaza. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y me parece que hoy esa conjunción entre obreros y estudiantes que se está dando de a poco, esa armonía que podemos convivir entre quizás los sectores no tan radicales o que queremos transformar a niveles quizás extremos algunas cuestiones, podemos convivir dentro del mismo movimiento con grandes diferencias, pero sabiendo que cuando hay que ir a bancar, hay que ir a bancar, y que acá hay que defender este gobierno y este proyecto hasta donde dé, porque me parece que cuando te pones en la vereda enfrente y ves quién es el enemigo, algunas asperezas les podemos limar. Entonces, creo que este momento histórico de sentir en la piel parte de este kirchnerismo, que es como una etapa superadora de la historia hoy por hoy, después de 8 años de gobierno, después de mirar atrás el 2001, cómo estábamos, me parece que es una etapa que hoy tiene un festejo, que es este, y que hay que disfrutarlo, y que a partir de un par de días más hay que empezar a laburar para ver cómo podemos transformar y qué queremos transformar, qué medidas queremos transformar, a dónde queremos llegar con este gobierno y cómo vamos a hacer para hacerle más fácil el camino. Me parece que ayer justamente lo que nació fue la consolidación de lo que se conoce como kirchnerismo, ¿no? Que acabas de decir vos, una etapa superadora. de superadora, yo creo que más que eso es una forma de construcción política que incluye lo mejor del peronismo, pero también las experiencias de otros sectores del campo popular, que es lo que creo que estaba en la cabeza de Néstor Kirchner, que en definitiva era, si uno, yo no sé, ¿cuántos años tenés vos? 26. Bueno, no pudiste conocer lo que pasaba en el 70, pero a pesar de las diferencias en el campo popular, los jóvenes compartían muchas cosas, aunque estuvieran en organizaciones distintas, ¿no? Podía haber discusiones, peleas, salvo que estuvieras en la ultraderecha, ¿no? O en un grupo paramilitar, como la AAA. Bueno, la mayoría de los jóvenes compartían muchas cosas en común, a pesar de por ahí tener diferencias ideológicas fuertes, pero pertenecían al mismo campo popular, y eso es lo que más miedo le daban a las clases dominantes, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, y esta confluencia, no en vano Cristina reivindicó esa generación que ella encarnó también en su juventud, que lo mencionó allá en la plaza, y que Néstor Kirchner no se cansó desde su primer discurso en la Asunción, en el Congreso, de resaltar de dónde venían, ¿no? Y que permanentemente ha estado diciendo esto de levantar las banderas a los jóvenes e incitando a los jóvenes a que busquen, a que luchen, a que se metan, que se involucren con la política. ¿Cómo vivís vos, Leo, esto de la militancia? ¿Qué es ser militante para vos? Y en definitiva, ¿qué es lo que haces en concreto por la militancia? No, yo creo que uno empieza a militar desde diferentes espacios y depende del contexto histórico. A mí me tocó empezar a militar en los derechos humanos siempre tratando de ser apartidario o amovimentista, digamos, no, nunca me encarné en algún movimiento hasta lo que fue el conflicto del campo. Y me parece que hoy la militancia pasa por esto, por tener una mina que te diga cómo son las cosas, ¿entendés? Que se pueden transformar, que qué presidente te incita a salir a la calle, a luchar por tus sueños, a reivindicar un montón de compañeros que nadie reivindicó, a levantar un montón de banderas, hacer carne la teoría, digamos, porque uno puede tener un discurso brillante, pero en la práctica quizás no lo puedes ejecutar porque está condicionado por el sistema y por lo que va pasando. Y a poco me parece que el kirchnerismo fue instalando esas banderas, que fueron las más importantes que quizás pensábamos que no íbamos a ver nunca. Y ese es el motor de la historia del kirchnerismo. Me parece que nosotros, al menos yo milito, lo que más me interesa es la organización de base, fomentar el laburo territorial. Me parece que eso de formar compañeros, de buscar siempre esta cuestión retrospectiva de la historia, el revisionismo para saber que los enemigos siempre son los mismos, que están disfrazados de otro modo, pero que uh-huh. el motor de la historia siempre avanza para el mismo lado, y que cuando llega esa conjunción de un montón de fuerzas, de un montón de sectores, de un montón de cualidades del movimiento, hay que estar alertas y bien formados para saber defender las banderas que algunas se cayeron. Entonces, para mí la militancia es esa conjunción entre las organizaciones de base, los sectores más vulnerables, los sectores populares que pueden hoy tener un montón de posibilidades que antes no tenían, quizás un poco convencer también a la clase media de que no solamente el ombliguismo es lo que vale, y empezar a tratar de luchar por eso, por una patria más justa, por la justicia social, que son las banderas que primero hay que tener para llegar a una etapa mucho más superadora, como puede ser, no sé, de acá a 20 años, llegar a unas vías del socialismo un poco más equilibrado. Entonces me parece que también la transformación latinoamericana y este contexto histórico que está viviendo el continente es como bastante fuerte. Y aparte Cristina lo dice y lo reivindica. Y yo creo que eso es lo que hace que nosotros tengamos estas ganas de militar. Que tenés una tipa que te dice cómo son las cosas y las ejecuta esas políticas. Y no te está mintiendo en la cara. No, seguro. Eso, yo creo que el militante no solamente está para defender los logros alcanzados, sino para exigirlos también, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno tiene muy claro, este proyecto de gobierno tiene muy claro que no hay vuelta atrás. De acá es todo más adelante y hay profundizar más, ¿no es cierto? Yo creo que esto es lo que también se busca, que la fuerza de estos militantes, estos jóvenes que ustedes hoy encarnan, también tengan la posibilidad de poner un punto al que venga después de Cristina y decirle, no, flaco, esto es por acá, ¿no? Nunca menos. Y también empezar a gestar dentro del Estado. Me parece que hoy por hoy, desde que más o menos desde que sumé hoy este gobierno de Néstor, pero principalmente con Cristina, los jóvenes han tenido una participación principal en el Estado y están comandando grandes sectores del Estado, que eso es lo que más le aumenta al establishment y a la clase media, porque no lo puede tolerar. Me parece que totalmente. Tipos que tengan 30 años, conduzcan parte del Estado, que son importantísimas, y manejen cajas, y sepan con principios que hay cosas que ya no se tienen que hacer, me parece fundamental disputarle poder a toda la ortodoxia y a todos los sectores más recalcitrantes de la derecha y de los sectores que no son funcionales al pueblo. Entonces me parece que esa, no solo que la juventud salga a la calle a defender, a exigir, sino que también gestione y que sea parte de este proceso. Eso es lo más interesante del kirchnerismo también. Sí, incluso esto también, digo, de aquello que decía Jaureche cuando decía que nada importante se lograba con tristeza y hablaba de recuperar la alegría, que la militancia de hoy no es solamente una cuestión de sacrificio y de altruismo, es una militancia donde se juntan a pasarla bien, a divertirse, por supuesto que comprometiéndose con los demás. Digo, ustedes están organizando eventos cada tanto, se preocupan por reunirse y pasarla bien y divertirse, hacen festejos, tratan de juntar guita y tratan de juntar cosas, por ejemplo, para darle una mano a gente que está un poco en la lona. ¿Cómo vivís esa alegría de la militancia? Sí. ¿O es todo sacrificio nada más? No, obviamente. O sea, anoche tuvimos una noche de fiesta y generalmente organizamos algunas peñas, ciclos de cine, estamos en los barrios laburando con la gente, laburamos en bastantes barrios de la capital. Hay un poco de sacrificio y hay un poco de, obviamente, de alegría. Creo que es una mezcla de los dos. Creo que sin ninguna de las dos no se puede llegar. También me parece que hay un poco de esta cuestión media naif y modista de la militancia que lo bueno de eso es que termina convenciendo en un punto para algunos compañeros, pero la verdad es que yo lo vivo. Bueno, se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con Leo Moreno, parte del colectivo militante. Ayer ellos pasaban con un colectivo que tienen hecho, que es muy divertido, es el viejo bondi redondeado, ¿viste? Con el techo redondo, todo pintado, que tiene la bandera argentina pintada en todo el colectivo, en forma gigantesca, y adelante tiene algunos personajes de la historia, como Jaureche, como Evita, como Perón. Lo vi en la ESMA, ese colectivo. Y ese colectivo suele estar estacionado en la ESMA, en la ex-ESMA. Sí. En el patio de armas, porque sí, era lo que era el patio de armas, donde la otra vez se proyectó la película del Che, ¿no? Es un grupo de militantes que trabajan en forma permanente, trabajan con distintos barrios. Hay una frase que me parece muy interesante, que me gustaría rescatar. Hace un tiempo escribió el filósofo Juan Pablo Feynman. Pablo Feynman. Está mal. José Pablo Feynman. Escribió en Página 12 un escrito que esto fue escrito en el año 80 y... 2009, en el 2009. No, eso fue en el, me parece que fue en el 84. Ah, ¿no? ¿84 fue? Sí. Ah, no, yo lo vi publicado en el 2009, por eso. En el cual hablaba sobre qué era ser militante. Y dice, un militante es alguien que ha encontrado una verdad que lo trasciende. No es una verdad revelada, no es una verdad divina, no es ni siquiera una verdad permanente, segura, como un anclaje firme que otorga cimientos y sosiego a una vida entera. No corren buenos tiempos para los militantes, no corren buenos tiempos para nadie. Pero el militante no utiliza la mala temporalidad para matar el tiempo. No se entrega. No es heroico, pero es quizá obstinado. Es frecuente que repita lo que empeñosamente le dicen. Todo esto es un desastre, no tiene arreglo. Marchamos hacia un nuevo fracaso. La historia nos juega en contra. Pero todo ese tremendismo no tiene poder de apabullarlo. Repito, no es un héroe. Simplemente quiere vivir, simplemente no se conforma con aceptar que otros han decidido ya su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte. Pero sabe, lúcidamente lo sabe, que si acepta lo que quieren que acepte, ni morir se necesitará, porque ya estará muerto. Alguien dijo alguna vez, vivamos de tal modo que nuestra muerte sea una injusticia. Una muerte, no dramaticemos por favor, es solamente un hecho más de nuestra vida, un hecho. Esto sí, final, que patéticamente revela nuestros límites. Pero el militante sabe que tiene su vida y que quizás, porque conoce los tiempos que corren, no se ha propuesto nada tan grandioso como la toma del Palacio de Invierno. Quizás, sencillamente, no busca la inmortalidad. Ha aceptado con calma, ha atravesado su correspondiente y dolorosa crisis cuando esa verdad se le reveló. No solo mueren los demás, también voy a morir yo, sobre todo yo, cosa increíble y en este momento... como si todo voy a estar solo. Pero tampoco esta revelación lo ha destruido. Al hacerlo, conscientemente o no, ha tirado por la borda íntegramente a Dostoyevski. Todo ese tremendismo eslavo le es ajeno. La única causa de la conciencia es la inacción. Me parece que es un texto sumamente interesante, un texto que define bastante, que es un poco más extenso y que se puede buscar en la web, pero que habla un poco de esto, de los chicos que estaban celebrando ayer, de la inmensa juventud y de todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años para que los chicos dejen de ser estos marginados, uh-huh, para ser verdaderamente los protagonistas de la historia. Yo lo que quería antes de irnos señalar para hacer, yo creo que el militante tendría que ser no focalizarlo solamente en los jóvenes, sino en el individuo común, la gente de a pie, cualquiera. Totalmente. Puede militar, no solamente se habla de militar dentro de un partido político, puede militar en la sociedad de fomento, en la biblioteca popular de su barrio, todo lo que haga por el consentido colectivo, por su comunidad, le va a venir en beneficio propio también a usted, a su familia, a sus hijos, todo. Pero sirve también, que... por ejemplo, discúlpame, sí, de repente para sentarse con los vecinos a tomarse un mate y discutir, ¿por qué Cristina sacó ese porcentaje? ¿No? ¿Qué tiene? Lo que hay dentro, el contenido de esta elección, de este triunfo, para explicarlo. Y yo lo veo sencillo en entender. Si uno mira el porcentaje que ha sacado en el Chaco, en Jujuy, en Misiones, en el conurbano de Buenos Aires, en Formosa, y estoy hablando Tucumán, las provincias que tienen los mayores índices de pobreza y los mayores bolsones de pobreza, uh-huh, en este país, que ha sacado Cristina del 55 al 60, 77, 78 en algunos distritos de los que mencioné, y eso yo creo que tiene que ver con las políticas sociales del gobierno, que son efectivas. Uh-huh. De hecho, y no como hoy mencionó el periodista ex militante de la Juventud Comunista Julio Blanc, columnista estrella de Clarín, que en su título hablaba, entre otras cosas, de la caja, como que todo se compra en esta vida y sobre todo la voluntad popular. Yo ayer en Plaza de Mayo pregunté dónde estaba la fila para cobrar el cheque y me miraba la gente. En un momento me puse a aplaudir solo y la gente decía, qué grande fuerza bruta. ¿Cuánta gente tiene movilizada? Vamos a hablar en serio y a discutir y a pelearnos, pero con argumentos. Y está bueno que nos involucremos, porque la militancia es exactamente eso. No importa en el partido político que sea, no importa si es en una ONG, si es ayudándolo a Juan Carr, si es a donde sea. El tema es participar, porque es entender en algún momento de la historia, de nuestra propia historia, nuestra historia finita, que con suerte si llegamos a los 80, entender que no existen los héroes individuales, sino solamente los colectivos, que nadie se puede salvar solo, sino que solamente nos podemos salvar colectivamente. Sí, triste es aquel que tiene más amigos en Facebook que en la vida real, ¿no? y que no los vea como compañeros también. Uh-huh. No sé para lo que es el sentido de la palabra compañero. Yo tenía un compañero que falleció asesinado por los militares, que él siempre nos decía que prefería un compañero a un amigo, porque con un amigo podía tener muchas diferencias, sobre todo hasta en lo ideológico, y con un compañero sabía que tenía un camino y un destino similar. Uh-huh. Lo quiero recordar porque el compañero Juancito González Rabugetti, que él supo llevar hasta las últimas consecuencias la militancia de su vida por un mundo o una sociedad mejor. Me parece que nos queda analizar por ahí la semana que viene, cuando estén todos un poquito más calmados, en todos se haya desbrozado un poco más los resultados, para ocupar un poco lo que ha pasado en distritos como San Martín, por ejemplo. Sí, claro. Que el oficialismo ha tenido una derrota inesperada y por lo menos por el oficialismo, justamente, uh-huh, y muy dura, después de 12 años de gobierno. Y ahí yo voy a hacer un aporte con el tema de la militancia. Cómo se encara la militancia también puede traer algunos fracasos. Uh-huh. Antes de irnos, quería recordar que en el Ecuni este viernes vamos a proyectar Reds. Es una película sobre la Revolución Rusa en el año 1917. Y van a estar para hablar con nosotros. Ah, yo pensé que era la del ogro. Ah, no, ese es Rex. No. Y van a estar para hablar con nosotros en la parte del debate. Saidash Marouk, que hemos sacado al aire. Anoche estuvimos con Saidash, festejando. Integrante de Nuevo Encuentro. Y Gastón Vera, integrante prensa del Partido Comunista, para analizar un poco qué ha sido, qué ha significado para la historia el comunismo y qué ha pasado después y qué está pasando ahora en este momento con un partido tan necesario por la mirada y el aporte que ha hecho al mundo y al país. Ahora sí, terminó el programa. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Lo hicimos en la conducción Felipe Deslarmes y Diego Vidal. En la operación técnica, Martín Celi. Vamos a irnos, si te parece, Martín, si lo tenés a mano, con Todo Sigue Igual, que es una forma también de celebrar que todo sigue igual de bien. ¿Sí? Hasta el lunes que viene, entonces. Puede estar mejor. Hasta el lunes que viene. Todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener. No me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos.